En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De los lugares preferidos para irnos de vacaciones se han convertido en una extensión de la gran ciudad. Antaño no era así, guardaban su diferencia, mantenían su identidad, pero el ladrillo, la masificación y el negocio ha convertido a nuestros destinos para las escapadas veraniegas en algo realmente muy parecido a lo que es nuestro lugar de reclusión habitual. De esta forma estamos perdiendo una de las facetas que nos proporcionan esos lugares, que es conseguir que la naturaleza se convierta en combustible para el alma. Ya no es una creencia ni un dicho, es algo más. Un estudio efectuado por la Universidad de Rochester ha analizado de forma científica cómo la naturaleza influye en nuestra vida, y este estudio no solo incide en eso, sino en que incluso el recuerdo de la convivencia con la naturaleza nos proporciona bienestar, un bienestar que se ha medido en un incremento respecto al estado habitual del 90%. Además, el estudio avanza que el contacto con la naturaleza convierte a las personas en más afectuosas y generosas, y los responsables del trabajo hacen un llamamiento a las autoridades para que el cemento no fagocite más los parques, las reservas naturales, los espacios verdes. Ya no es que con ello perjudiquemos a la naturaleza y a nuestro entorno, sino que estamos perjudicando aquellos comportamientos y acciones que nos llevan a estar en mejor sintonía con nuestro entorno. Les habla Bruno Cardeñosa, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa, uno de los últimos de esta temporada que se está acabando ya, pero pese a ello, lo que no va a faltar es la información y los contenidos. La memoria de las plantas, ¿qué piensan y recuerdan? Secretos de la naturaleza y también de la tecnología, como el hecho de que se haya diseñado ropa que tiene la capacidad de escuchar. Vamos a hablar también de supersticiones, de las que funcionan y también de las que yerran, que son las que fomentan algunos videntes. Se han documentado nuevos casos de estafas. También os hablaremos de una niña diosa del Nepal. Serán temas que abordaremos en la tertulia, tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Manuel Carballal, y se unirá a nosotros el periodista y escritor Javier García Blanco. Se publica en estos mismos días un libro suyo. Se puede adquirir conjuntamente con la revista Enigmas el libro Historia Oculta de los Papas, una obra apasionante. Y además, como ya hicimos en semanas anteriores con otros libros y otras novedades, ya sabéis que todos aquellos que participéis en la tertulia en directo, que nos escribáis a rosa.vientos@ondacero.es y que formuléis preguntas sobre cualquiera de los temas que estamos tratando, participáis en el sorteo, en este caso, de dos libros, de dos ejemplares, tanto libro como revista, la revista Enigmas, junto al libro que se publica conjuntamente, el libro Historia Oculta de los Papas, de nuestro invitado Javier García Blanco, y también la obra de Carlos Canales. También regalamos una obra de Carlos Canales, que va a ser, por ejemplo, Carlos, Banderas Lejanas. Banderas Lejanas, que es su más reciente éxito, libro en coautoría con Fernando Martínez Lainez. Si nos escuchasteis ayer, estuvisteis disfrutando de un gran momento en su compañía, que nos estuvo hablando de esa guerra de 200 años que enfrentó al Imperio Español con el Imperio Otomano. Esa es la primera parte del programa, pero hay mucho más. Abra Carabey, no la tuvimos la pasada semana porque tuvimos un programa más reducido de tiempo. Había acabado el Mundial de Fútbol, la final, con la victoria española, y nos dejamos pendientes, entre otras cosas, la cara B, una cara B que tenía que ver con Sudáfrica, el país que había acogido la Copa del Mundo, y más en concreto con su anterior presidente y una lucha que mantuvo en Conada y que vamos a repasar y recordar con las grandes farmacéuticas. Como no, la información medioambiental que llegará en forma de noticias, en forma de noticiero,